Comunidad. Identidad. Estabilidad. No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad. La resignación es el peor de todos los virus. Es importante, crucial, no aceptar el relato del shock y construir nuevas narrativas alternativas al establishment y el poder establecido. Esta es una cita de Joseba Permach. Esta vez no estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, pero sí estamos emitiendo desde Radio Almeida en el dial 88.5 de Granada. Hoy vamos a hablar del coronavirus desde una perspectiva más crítica. Bienvenida una vez más al 14º programa de Sobredosis de Soma. Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma. Un flujo de Soma todo lo arregla. España va bien. Las cosas van bien. ¿Por qué no te tomas un poco de Soma? Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa. Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma. Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias. Bueno, pues como hoy podéis comprobar, este programa de Sobredosis de Soma que viene tiene una peculiaridad, es que lo vamos a grabar desde casa de manera telemática. Como bien sabéis, estamos en estado de cuarentena, en estado de alarma, en el estado español, y venimos aquí, en este programa, declaración de intenciones por parte del programa, a analizar el tema del coronavirus, de la pandemia, desde una perspectiva de clase y de una perspectiva más crítica a la que los medios nos tienen acostumbrados. Para ello, vamos a tener de manera permanente con nosotras a María y luego tendremos a la gente integrante de la Plaza de mi Pueblo, Alba e Ignacio. Luego iremos tratando la estructura del programa en base a ciertos bloques para intentar tocarlo todo, que va a ser muy complicado. Hablaremos de abusos laborales y de cómo pueden los trabajadores defenderse ante la situación de abuso por parte de la patronal. Hablaremos de la cuestión de la vivienda y también de la cuestión que está pasando en las cárceles, para después pasar a una charla coloquio final recogiendo todo lo que se habla al principio, y ya trataremos todo lo demás desde una perspectiva de clase, como la cuestión de la gente que tiene que ir a trabajar, de la cuarentena en pisos que parecen zulos, etcétera. Y bueno, para ello vamos a dar de primera unas pinceladas, si os parece bien, a cómo estáis viendo la situación, tanto la Plaza de mi Pueblo como María. Quien quiera hablar primero puede empezar. María. Vale, empiezo yo. Bueno, creo que estamos todas más nerviosas que nunca para grabar un Sobredosis de Soma. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero la situación es bastante crítica y entonces todo es como más raro, así que ya de primeras disculpa a los oyentes, porque yo por lo menos estoy en un estado mental que no había conocido hasta ahora. Eso a nivel personal, que creo que es importante porque supongo que serán sensaciones compartidas. Pero a nivel político reconozco que esto me parece crucial porque no he visto mucho la tele ni he seguido los medios así más tradicionales. Pero sí que es verdad que me puse, por ejemplo, el discurso de Pedro Sánchez cuando declaró el estado de alarma y hizo un par de comentarios sobre la falta de ideología de sus medidas políticas y digamos esa idea que siempre subyace a un discurso fascista, lamentándolo mucho, que es que no, esto es todo sentido común, esto no tiene ideología. Creo que es importante recordar que las medidas que se están tomando tienen ideología y probablemente no sea la nuestra, pero bueno, eso ya lo analizaremos. Y tenemos que, bueno, eso, que es importante ser más críticas que nunca frente a esta crisis. Y también, ya última pincelada, perdonad, que si me arranco ya es para matarme. También creo que es importante señalar que ninguna de nosotras somos conscientes de cuál es la magnitud de esta crisis, entonces tampoco, no me gustan mucho los discursos de yo tengo la solución, menos mal que estamos nosotras aquí. Supongo que ninguna tiene este discurso, pero creo que es importante debatir por lo menos sobre las consecuencias inmediatas que estamos viviendo y sobre todo cómo articular resistencias a esas consecuencias inmediatas y quizás sí hacer un poco de ejercicio de imaginación política de lo que pueda venir, pero bueno, no es más que eso que imaginación política, porque creo que frente a esto fórmulas mágicas no hay. Vamos nosotros. Claro, es que esto es un poco extraño porque no está en la misma mesa, pues se hace raro. Pero bueno, es cierto que parece que la situación que se ha abierto hace menos de 10 días, ¿no? Supone una ruptura. Yo creo que no volverá, la cosa no va a volver a ser como antes. Y creo que ahí puede haber como dos salidas. Una sería una salida hacia un reforzamiento del autoritarismo, que creo que ya más adelante en el programa entraremos en detalle con la cuestión de eso, de las medidas propias de una dictadura, que en España no se vivían desde el franquismo. Bien, podemos caer un poco en la continuidad de un régimen permanente de alerta, ¿no? Cuando venimos prácticamente en una década en la que estamos muy acostumbrados a la emergencia climática, emergencia de la vivienda, emergencia. Bueno, muchas veces hay numerosos campos políticos y sociales, ¿no?, que se hacen una lectura en clave de emergencia y de alerta, ¿no? Y ahora tenemos una alerta que resquebraja prácticamente todos los campos sociales y políticos. Y bueno, volviendo a lo que decía antes, o bien acaba la cosa con un reforzamiento autoritario del poder y esas derivas totalitarias, o bien salimos con un sentido político de comunidad, de lo que nos hace a todos y a todas como ser miembros y miembros de esta sociedad, con la certeza y la garantía de que solo podemos salir de esta juntos y como clase trabajadora, rompiendo con estos discursos del gobierno que apelan al consenso y a la unidad, y que todos estamos para superar esto, tenemos que estar codo con codo, cuando se demuestra que no, porque ya estamos recibiendo los ataques de la patronal, de la clase política, y la escenificación del poder en las calles. Entonces, lo que nos queda a nosotros es romper ese consenso y recuperar el sentido de la comunidad. Yo espero que la balanza caiga un poco por ahí. Sí, yo he estado reflexionando estos días lo desarticulados que estamos los movimientos de base, porque de repente ha llegado esto y nos ha pillado un poco sin saber qué hacer, ¿no? Y con poca infraestructura, con quizá menos contactos con otros colectivos de los que deberíamos haber estado teniendo antes. Y por otro lado, como la gente igual fuera de los colectivos con una fantasía de... Bueno, yo no sé si tenéis... colegas, amigos, amigas que están viviendo las movidas estas de hacer zumba en casa, yoga en casa, no sé, como un montón de historias para mantenerse entretenidas y no leerse los decretos ley, ¿no? Algo así, como dos realidades totalmente diferentes. La distopía individualista y autoritaria. Total, sí, sí. De golpe y porrazo. Pues bueno, voy a dar ahora paso al primer bloque. Que bueno, recogiendo un poco lo que habéis dicho vosotros, interesante, uniéndolo con la frase que he dicho al principio del programa, y es la disputa del relato, ¿no?, que va a quedar después de esto. Como habéis señalado todas, se puede dar o la vertiente individualista o la vertiente de darnos cuenta de que hay muchas cosas prescindibles, de que hay otro modelo de sociedad posible y de que a lo mejor sin el resto de personas no se puede sobrevivir. Y bueno, a lo mejor. Y bueno, pues para tratar el primer bloque, que vamos a hablar del tema de la vivienda y cómo se va a llevar, cómo se está llevando el tema de la hipoteca, de los pagos de alquileres, la cuestión de clase, de la situación habitacional de mucha gente. Y para eso contamos con Eila de Ajuntamientos. Y hola. Bueno, Eila, puedes contar lo que quieras, tienes barra libre para tratar todo el tema este de la vivienda, cómo se está llevando. Incluso también sabemos que desde el Ayuntamiento Granada se están creando redes de apoyo y de cuidado entre las vecinas de los barrios para hacer favores o para hacerle la compra a gente en situación de riesgo. ¿Qué nos puedes contar? Pues sí, bueno, sí, primero desde, bueno, Ayuntamiento y también iniciativa propia de cada barrio. Está habiendo grupos de apoyo cada barrio, o sea, que la verdad que ahora mismo está habiendo mucho movimiento con eso, vamos a salir en prensa en estos días a ver si así llegamos a la gente, ¿no? Porque conecto mucho con la última reflexión de que faltaban redes previas y que esto nos ha pillado un poco, que nos hemos quedado así. Ahora se está viendo mucho eso en los grupos de apoyo, la verdad. Y bueno, por parte del ayuntamiento estamos llevando eso. Yo voy a hablar del tema de la vivienda, pero sobre todo de la perspectiva de alquiler, porque bueno, también vengo un poco en representación de Sindicato de Inquilinas de Granada y bueno, de todo el movimiento que están haciendo los sindicatos de inquilinas ahora mismo en el territorio. Y bueno, pues claro, lo primero que nos hemos encontrado es que las primeras medidas que se han tomado en torno a vivienda, que teniendo en cuenta toda la situación, que bueno, ya los compañeros en cuanto al tema de empleo profundizarán más, pero ahora mismo pues hay muchísima gente que se está quedando, está perdiendo ingresos y se está quedando en situaciones de desempleo y barbaridades varias más. Obviamente, ¿cómo asume el pago de la vivienda, no? Nos encontramos con que el gobierno ha decretado moratoria de hipotecas para personas afectadas, pero ¿dónde están los alquileres, no? Porque, partiendo del contexto previo de que, en primer lugar, España es uno de los países de Europa que más porcentaje de nuestro ingreso dedicamos al pago de la vivienda, por tanto, ahora esto aquí va a ser una matada, y después que como 4 o 5 millones de viviendas son de alquiler, entonces no entendemos por qué se ha lanzado la moratoria a la hipoteca y los alquileres no. También hacemos una crítica de la medida de moratoria en sí, ¿no? Quizás sería más apropiada una suspensión, porque esta moratoria al final va a generar grandes endeudamientos y se puede desencadenar en una crisis inmobiliaria, teniendo en cuenta este contexto previo de España de los precios desorbitados y de los grandes ingresos que dedicamos a la vivienda. Hay un poco este discurso de, claro, es que la suspensión de los alquileres no pueden ser porque hay particulares, ¿no?, que viven de alquilar su vivienda. Bueno, esto también es como un mito que habría que desmontar, porque no hay tampoco, bueno, estudios o datos que realmente digan que la mayoría de pisos de alquiler son de pequeños propietarios de particulares. Y además no es el argumento, porque no podemos dejar desamparada a muchísima gente por haber promovido previamente que se haga negocio con la vivienda. Esto es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Estamos sobre todo pidiendo que esta moratoria, que no sea una moratoria, que sea una suspensión y que se amplíe el tema de alquileres, porque lo vemos pues muy crucial, la verdad. También el tema de los suministros. Lo que se ha decretado ahora mismo es que no se va a cortar los suministros a aquellas personas que se encuentren en situación de exclusión o de vulnerabilidad, pero también vemos necesaria la suspensión de los pagos de suministros hasta que todo esto se reestructure un poquito. Lo que se está empezando a hablar, se empezó a mover entre anoche y esta mañana, una campaña pidiendo esta suspensión del alquiler. Hay en cualquier página de cualquier sindicato de territorio se puede acceder a la petición que han hecho de change.org, y lo que se está planteando un poco también para hacer presión es que si el gobierno no da el paso de tomar estas medidas, pues se plantea el hecho de llegar a una huelga de alquileres. Todo esto obviamente pues respaldado con el asesoramiento por parte de sindicatos de inquilinas. Hay ya un correo específico y una página web específica destinada a todo esto, y así que estamos un poco intentando presionar con esta campaña para que realmente suspendan los pagos de alquiler y organizándonos a ver qué pasa si tenemos que empezar a mover todo este tema de la huelga de alquiler, pues cómo lo haríamos y demás. En cualquier caso, pues como han comentado ya las compis, esta situación solo está demostrando pues muchas fallas, ¿no?, las problemáticas que nos atraviesan de este sistema que ahora están explotando, ¿no?, y que es el momento de reflexionar, la verdad, y de ver eso, de ver nuevas formas y de lo común, y de, es que se está viendo, o sea, no sé, me voy a empezar aquí yo a liar, así que dejo paso. No sé si queréis una preguntita, si puedo meter baza. ¿Os estáis encontrando muchos problemas de enfrentaros a la policía o así con los grupos de apoyo? ¿Os están poniendo problemas? Por ahora no. A mí compis me han comentado que han estado colgando cartelitos por el barrio, tipo con los contactos y tal y cual, y que la policía incluso lo ha visto y han pasado de largo. Por ahora no, ya no sé, esto a ver cómo va avanzando la sí, sí, eso está claro. Esta. Por ahora no, pero es verdad que la gente, claro, en los grupos, ahora mismo hay grupo, en los grupos hay gente de todos los signos y colores, y a nivel antropológico es muy interesante lo que te encuentras ahí, ¿no? Entonces, claro, hay gente que sí está como más paranoica o más, incluso hay gente que decía, bueno, pero tendremos que pedir un permiso para hacer esto, y yo, pero vamos a ver, ¿desde cuándo hace falta un permiso para comprarle la compra a tu vecina? En fin, o sea, sí que hay un poco de paranoia, un poquito con esto, pero por ahora no. Ya iremos informando, a ver, ¿qué tal? Incluso si cabe comentar, creo que en este bloque no viene de sobra, el hecho de que se ha tomado la medida de a la gente que no tiene casa, que vive en la calle, de ahora realojarla en hoteles vacíos, en habitaciones vacías, sí. O incluso también hay otra noticia que me llama la atención, que quiero soltar para que la comentéis libremente también, el hecho de que ahora en Madrid de repente todos los pisos han pasado de Airbnb a ser pisos de alquiler de nuevo, ¿sabes? Y sale la noticia, de hecho ya pondremos la realización en el mapita, que se ve cómo se han quitado los pisos del portal de pisos turísticos y ahora otra vez ha vuelto a alquiler. Qué fuerte. Pues sí, o sea, es verdad que cuando estuvimos hablando en el grupo de sindicato de que queríamos un poco hablar hoy aquí y tal, es verdad que salió el tema de las personas sin hogar. Es verdad que nosotras directamente no estamos tratando ese tema porque hay otras organizaciones que lo están tocando, pero sí es verdad que es importante nombrarlo. Porque es que, claro, van a cuarentena en casa, ¿vale? Y la gente que no tiene ni una casa, esto también pues da pie a reflexionar, porque vale, ahora qué pasa con esa gente, pero qué pasa con esa gente siempre, porque esa gente siempre son los últimos de los últimos, y en fin, yo todavía no he visto ninguna medida realmente comprometida con esta. El tema de los hoteles, pues también nos daría pie a reflexionar sobre qué espacios de la ciudad se están usando para el comercio turístico, para el negocio turístico, y cómo realmente deberían estar ocupados por gente que lo necesita y que es de lo común de la población. Vale. ¿Y la plaza de mi pueblo tiene algo que comentar? No sé, la verdad. Bueno, es que es algo que no tenemos ahora mismo. El otro día. Bueno, como no creo que mi prima escuche el programa, pues ya lo cuento aquí a corazón abierto. Pues también me decían, ¿no? Como, claro, es que si a mí no me pagan el alquiler de un piso que ya está alquilando, ¿no? Entonces yo no puedo pagar la residencia de mi padre, ¿no? Como esta cadena que de repente descubres que, claro, que todo el mundo de alguna manera estamos interconectadas, ¿no? Y es como, bueno, es que igual vivir de que tú tengas una propiedad, ¿no? Hasta qué punto en una circunstancia así, bueno, en cualquier circunstancia, pues es justo. ¿No? Y de repente ser una víctima. Claro, que la clase propietaria rentista de repente genera el relato de eso, de la víctima. Claro, claro, de repente se da cuenta que no va a tener ingresos o una parte de esos ingresos con los que contaba. Claro. Y bueno, una pregunta. ¿Está reactivándose las relaciones entre los diferentes sindicatos de inquilinos e inquilinas a nivel nacional o estatal? Sí, sí, llevamos ya un tiempo con la red estatal. Estábamos trabajando sobre todo el tema de regulación de precios de alquiler. Llevamos un tiempecillo ya hablando, pero bueno, claro, cada sindicato tiene un ritmo, una forma. A nivel estatal lleva su tiempo organizarse, ¿no? Pero sí que estábamos trabajando ese tema. Es verdad que ahora, como nos ha pillado todo esto, pues ahora estamos más volcadas en esto. Pero sí que queríamos también seguir trabajando el tema de la regulación, porque es que es una locura. Entonces sí que hay a nivel estatal organización entre todas, y luego a nivel Andalucía también hemos hecho así algunos intentos, sobre todo con Málaga, que están bastante activas, y tenemos contacto con gente de Málaga y demás. Y aparte de la reivindicación de la regulación en los alquileres, ¿hay alguna iniciativa o algo que vayan orientar a ampliar el parque público de vivienda a través de, por ejemplo, la expropiación directamente a grandes propietarios, empresas por ejemplo. Sí, es cierto, sí es cierto que esto se contempla en todas las sindicatos del territorio, esa medida se contempla. Lo que digamos que se ha priorizado trabajar un punto en concreto, por esto que te digo, que a nivel estatal organizarnos todas, pues es muy complejo, y como que se ha priorizado en primer momento esta regulación de los precios, viendo toda la subidón de los precios de alquiler derivados de los pisos turísticos, viendo todo esto, lo que se estaba priorizando ahora mismo era eso, pero esa medida sí que está contemplada, vamos, casi todos los sindicatos pues tienen, digamos, su manifiesto, su un poco su argumentario, y eso está totalmente contemplado. Y la verdad que sí, que deberíamos de darle más caña. Lo que pasa es que, bueno, eso, están todos frentes, pero sí. También, si nos estamos dando cuenta que una cosa que no solo va, no solo pasa con el tema de la vivienda, pero sí que es muy notoria, es como toda esta crisis está poniendo de manifiesto las contradicciones del propio sistema, tanto a nivel laboral como vamos a ver después, ¿no? Que con el, bueno, no a nivel laboral, sino el tema del trabajo asalariado. Uh-huh. Y también está poniendo en cuestión muchísimo el tema de la propiedad de la vivienda, ¿no? De precisamente cuando la vivienda no es un derecho básico como debiera serlo, sino que es una propiedad mercantil con la que se puede especular, se puede vender o se puede hacer mil cosas, en el momento que se para la economía, si no hay una moratoria del pago de los alquileres o de los pagos de la hipoteca, todo el mundo se va a la calle, prácticamente. Todas las trabajadoras. Sí, totalmente. Yo creo que ese es el punto clave también para reflexionar sobre esto. Porque una cosa que debería ser un derecho básico y que no debería. O sea, de las últimas cosas a las que deberíamos vernos vulneradas ante estas situaciones de crisis debería ser la vivienda, y sin embargo. Pues lo primero. Totalmente, o sea, sí. Es que ese es el punto, claro. Y así pasa, pues, la situación esta de particulares que comentaba la compañera, y todo lo que está pasando. O sea, es que no. Esto es. A fin de cuentas, ¿tú crees que. Bueno, que hay buenas posibilidades, por ponernos optimistas? ¿Crees que puede ser un punto de inflexión en la cuestión de la vivienda? Que, como ha dicho Sergio, esta ruptura, esta quiebra así un poco de las contradicciones del sistema, ¿no? Joder, puedan ser tan evidentes como para que las medidas tan coherentes que presentan los inquilinatos puedan tener éxito. Nosotras desde los sindicatos inquilinos lo vamos a intentar. Vamos a intentar que esto sea así, pero yo no lo sé. Yo personalmente, además, tengo una visión pesimista, ¿no? Pero yo creo, o sea, yo creo sinceramente que en este día van a poner también la moratoria de alquiler. No lo sé, pero creo que sí. Suspensión, no. Y respecto a largo plazo, que esto pueda significar un cambio en el sistema de vivienda y tal, vamos a intentarlo y vamos a estar ahí presionando. Hay gente muy potente dentro de los movimientos de sindicatos de inquilinas, que actualmente además, pues bueno, conocen a gente en el gobierno y demás. Pero, o sea, lo vamos a intentar, pero yo no, o sea, no lo sé. No tengo una opinión muy clara hasta qué punto va a significar esto una transformación más a largo plazo, no lo sé. Pues yo quería primero de todo agradeceros vuestro trabajo, porque creo que, como en todo, en épocas de crisis es más necesario que nunca. Bueno, aunque creo que también lo que desvela esta crisis es que ya era necesario antes. Sí. Pero intentando hacer, como decía, un ejercicio de imaginación política de qué va a pasar con el tema de la vivienda después de esto, yo creo que tenemos que, recuperando un poco lo que has dicho sobre las personas que no tenían casa antes de esto y que siguen sin tenerla, creo que el problema de cómo habitamos las ciudades es mucho más profundo que el tema de la vivienda, porque también supongo que hablaremos más adelante que se está desvelando cómo habitamos los espacios, quiénes habitan qué espacios, incluso podremos compartir nuestras situaciones personales al respecto de en qué casa nos hemos visto de repente hacinada. Y entonces, de verdad creo que el repensar la vivienda pasa por incluso repensar la ciudad capitalista y la manera en que la habitamos, estoy entrecomillando para nuestras oyentes, porque para mí esto es lo que desvela esta crisis. Pero de verdad que gracias. Totalmente de acuerdo, nada, ya ves. Que eso, que muy de acuerdo lo que dices. Y que si en estos días cualquier persona en Granada tiene un problema con el alquiler, cualquier cosa, que seguimos en activo, aunque no nos podamos reunir en persona, por a nuestro contacto, en nuestra página de Facebook, nuestro correo, estamos totalmente disponibles para seguir. Porque ahora, bueno, habrá que ver cuántos abusos y cuántas cositas aparecen por ahí. Pues muchísimas gracias, Isla. Y a vosotros. Para este bloque me gustaría recordar que nuestro próximo capítulo de Sobredosis de Soma, nuestro próximo programa es sobre la ciudad capitalista, en la cual Isla también está. Vale. Va a salir esta semana, pero al final con el tema del estado de alarma y la emergencia del coronavirus, pues hemos decidido que quizá era mejor hacer primero este programa y luego posponer el siguiente al de la capitalista. Así que bueno, para de aquí al siguiente programa también contaremos con Isla. Tenemos suerte, así que muchísimas gracias. Pero está grabado. Que lo sepa la gente, que no se piense que hemos ido al estudio, que estamos locos. No, no. No, no. Por favor. No es que no hayamos saltado las normas de cuarentena, sino que está grabado desde hace 2 semanas. Pero... Y ahora, para el siguiente bloque, vamos a hablar de los abusos laborales que hay por parte de la patronal, incluso la petición de la flexibilización de los despidos que está pidiendo la patronal, que no son pocos y no son poco ruborizantes para la clase trabajadora. Pues para ello contamos con Ernesto, secretario de Acción Sindical de CNT. Y bueno, pues hola, Ernesto. Quería que si pudieras contarnos un poco, junto con la gente de la Plaza de mi Pueblo y con María, pues posibles abusos y posibles tropelías que puede cometer la patronal a la gente trabajadora ahora, como el tema de obligarte a coger vacaciones, de los ERTE, de los ERE y todo ese tipo de cuestiones. Bueno, posibles no, reales. Reales. No. Esto sí que no es un ejercicio de imaginación. Incluso actualmente hay dos vías abiertas. Voy a tratar la primera vía abierta, que es principalmente que son los ERTE, los despidos, los de las vacaciones, etcétera, etcétera. Luego la otra vía que hay abierta es la gente que todavía sigue yendo a trabajar. Que ahí, incluso actualmente el sindicato todavía no está llevando nada de forma oficial, pero que lo más seguro que ahora no, pero cuando acabe esta crisis sí es cuando vengan los problemas verdaderos. De las principales, no, de la primera vía que he dicho, que sobre los ERTE, eso que se tenga en cuenta de que eso va a ocurrir no sé, debería decirte si el 80 o el 70% de las empresas. Y aún más si la cosa se sigue alargando, el estado de alarma, si se sigue alargando, esto se va a haber un aumento de más de estos expedientes de empleo temporales. Igualmente, con esto, aunque esto va a ser mi opinión, sinceramente, a todo aquel trabajador que le aplique un ERTE, teniendo la empresa que cerrar la persiana, incluso estamos hablando de que hay empresas que se han visto obligados a echar la persiana, porque el mismo Estado le está obligando a que cesen su actividad. A los trabajadores que le aplican un ERTE, la mayoría, si se lo aplican bien, han triunfado, porque las medidas que está incluso aplicando el gobierno cubre a los trabajadores. Y encima también, cuando ya pase todo esto, tendrán derecho a volver a... Bueno, tendrán derecho no. Las empresas están obligadas a que los trabajadores vuelvan otra vez a sus puestos de trabajo. Donde pueda haber problema con los ERTE va a ser cuando se llegue a este punto, cuando los trabajadores tengan que volver otra vez a sus puestos de trabajo. Y las empresas ahora se dedican a hacer todo lo contrario. Ahí es cuando nos encontraremos una problemática de verdad. Pero bueno, eso será en un futuro no muy lejano, pero a ver cómo se va resolviendo. Pero perdona, una preguntita que no me ha quedado claro. ¿Los ERTEs garantizan continuidad de pago? Los pagos se suspenden. Actualmente, tal como está establecido, es que tienes que pedir el paro. Pero el gobierno ha establecido de que el paro lo puede cobrar cualquier persona. O bueno, cualquier persona, más bien os explico. El paro, para poder cobrarlo, se tiene que tener unos requisitos mínimos de cotización. Pues actualmente esos requisitos, no, el Estado los ha anulado. Es decir, cobrarás algo, pero poco, lo más seguro. Pero cobras algo. El tema que las empresas, pero con esto, las grandes empresas, vale. El pequeño son las pequeñas y medianas empresas. Que aquí es donde tenemos la problemática principal. Pues las grandes empresas, en cierta manera, pues están cubiertas. Porque por mucho que lo único que van a tener es pérdidas enormes, pero ya está, pero pueden llegar a cubrir sueldo de trabajadores en un caso dado. El problema son los pequeños y medianos empresarios, que es donde la problemática que está habiendo principalmente. Aunque, vuelvo a repetir, el tema de los ERTE encima es que es algo que si lo hacen las empresas de forma legal, es decir, si lo hacen con sus procedimientos tal como hay que hacerlo, poco hay que pelear ahí, porque es que eso es algo que por desgracia la ley establece que es legal. Más bien desde los sindicatos, a no ser que un ERTE se esté aplicando de mala manera, lo que se va a tener que velar sobre todo es cuando tenga que volver toda la normalidad y las empresas no cumplan con eso. Luego, otra de las problemáticas que está habiendo son los que está habiendo muchos despidos encubiertos. Y eso, con el tema de que ahora también se está todo el sistema judicial paralizado. Los mismos sindicatos, aunque estén activos, no están al 100%. Porque los sindicatos están, pues, entre que se están documentando con lo que está ocurriendo ahora, con todos los casos de los ERTE que ahora los tendrán que gestionar junto con los trabajadores, etcétera. Es decir, ahora mismo los sindicatos, por lo menos los mayoritarios, están saturados. Entonces, el tema de los despidos, hasta que no se vuelva la normalidad no se podrán pelear. Lo bueno de que si ahora se produce un despido, si alguien quiere impugnarlo, quiere pelear por él, no corren plazo. Ahora mismo los plazos, los famosos 20 días que había laborables, están paralizados. Es decir, hasta que no se vuelva a la normalidad, no se puede empezar a pelear. El problema de que, bueno, ya conozco casos, incluso ya he conocido casos de que han despedido a gente y la verdad que los despidos han sido sospechosos. Han utilizado la excusa del coronavirus para aplicarle un despido que dentro, según la empresa, justifican el motivo. Aunque una empresa nunca podrá justificar que es por el coronavirus. Te va a meter algo encubierto. Lo típico, pues, que el final de contrato, en fin, lo que vayan a meter. Y luego está con respecto a las vacaciones, que el resumen de todo es que no pueden obligar a los trabajadores a que cojan vacaciones. Eso no hay mucho que discutir, es decir, no pueden decir a la plantilla, quiero 15 de vacaciones y luego no, incluso los trabajadores que están ahora mismo de vacaciones, por la situación de ahora, luego la empresa le tiene que volver a dar vacaciones. Es decir, que eso de las vacaciones, eso está descartado. La problemática que hay ahora, el tema de los ERTE, que a ver cómo se aplican y a ver cómo acaba la cosa, sobre todo cuando a la hora que desadmite a los trabajadores. Y luego con la cantidad de despidos, que todavía no lo sabemos, que empezarán que son encubiertos. Veremos, aunque esto también dependerá un poco de los trabajadores que den el paso. Si los trabajadores no denuncian esta situación, cuando llegue el momento, no hay mucho que hacer. Eso también lo digo. Luego hay otra vía, la segunda vía que he explicado, que es la de los trabajadores que siguen acudiendo a sus puestos de trabajo. Incluso hay muchas empresas que podrían haber aplicado el teletrabajo y todavía no lo han hecho, algunas porque están en proceso, porque ha sido todo nuevo y no le ha dado lugar, o incluso algunas que directamente me parece que ni se están preocupando en aplicar teletrabajo cuando hay posibilidad de hacerlo. Luego también está viendo de que hay las empresas están buscando la manera de no cerrar y exponiendo a los trabajadores al riesgo de que se puedan contagiar, etcétera. El tema de los trabajadores que si ven riesgo o más bien porque ven que hay un riesgo, porque no hay, las empresas tampoco no están dando ni mascarilla ni guantes, ni están activando los protocolos que hay activos actualmente, no lo están aplicando como deberían. El tema es que si los trabajadores que tienen la potestad para poder cerrar el centro de trabajo, dejar de acudir al trabajo, no, tampoco se están moviendo. Y el problema es que esto no sirve de que sean uno, dos, tres trabajadores, no, es que tiene que ser por lo menos la mayoría de la plantilla. Y esto es una problemática porque está pasando mucho, porque los trabajadores están ahí que no saben, como que la empresa lo está forzando, porque en la realidad la empresa está forzando, incluso amenazando y coaccionando a los trabajadores a que acudan, porque si no, que no van a cobrar, que si días que falten, días que no percibirán su sueldo. También le están negando la conciliación familiar cuando ahora mismo está siendo obligatoria la conciliación familiar. En fin, la cuestión de esto es que también si los trabajadores, y por eso animo en contacto con los trabajadores, no tengan miedo, porque actualmente hay muchas leyes que los respaldan. Igualmente también tienen a los sindicatos que están activos, que vayan, se documenten y se informen de qué medidas pueden tomar ellos para evitar que las empresas abusen de ellos de esa manera. Yo tengo una pregunta, y creo que va también un poco señalando, no solo preguntando a Neto, sino también a Alba y a Ignacio. ¿Cómo podemos plantear este tipo de lucha los sindicatos de base ante el contexto que estamos viviendo ahora y a posteriori, después cuando supuestamente el estado de alarma se levante? ¿Cómo podríamos plantear esa lucha? Bueno, yo creo que, como bien ha dicho Ernesto, en relación a los ERTE, que puede que sea la medida más masiva que tome la patronal en los próximos tiempos, los problemas gordos van a venir cuando se reanude el empleo, ¿no? Aún así, yo no celebraría demasiado los ERTE, porque es cierto que no es un despido, y eso es algo que en una escala pues es mejor que en la calle, pero claro, los ingresos son inferiores, y no, porque lo que recibes es tu prestación por desempleo. Y es tu prestación, y tú también vas a estar un poco regular, porque no va a ser el 100% de tu sueldo, claro. Y luego, como no tengas cotizado lo que deberías tener cotizado, va a ser por debajo, muy por debajo. Claro, claro, es verdad que han anunciado que no tienes por qué haber cotizado un año en los últimos seis meses, sino que da igual, todos los ERTE van a tener derecho a desempleo, y que este va a durar hasta que se reanude la actividad. Pero claro, viendo un panorama desolador a nivel económico, una merma en nuestros ingresos actualmente puede ser nefasto, ¿no? Y estamos hablando de que solamente desde el primer día la patronal ya pidió la flexibilización para los despidos, los ERES y los ERTE, y ha habido más de 100.000 ERTE probablemente en los últimos días. Y lo que ocurre es, como decía Ernesto, es que lo que va a pasar después, al volver a la normalidad, porque yo pienso que la mayoría de las empresas van a aprovechar esta situación, y lo han dejado claro desde el principio. La patronal son los primeros en tener clara la conciencia de clase, y no han desperdiciado ni un segundo cuando ha venido la crisis del coronavirus para pedir la flexibilización del despido, para que luego nos digan que esto salimos entre todos codo con codo, y ellos lo que hacen es ponernos zancadillas perpetuamente. Pues posiblemente yo creo que aprovecharán para ajustar sus plantillas haciendo expedientes de regulación de empleo, es decir, despidos, ¿no? De plantilla, aprovecharán en la medida de lo posible, estoy hablando de las empresas grandes, de externalizar servicios, o en el peor de los casos, externalizar la producción en países donde, ¿qué te digo yo? Pues esa medida de externalizar la producción la han anunciado ya algunas empresas grandes de telecomunicaciones, porque a lo mejor en otros países de habla hispana pueden hacer los servicios de telecomunicación, de llamadas telefónicas, los call centers y tal, ¿no? En países donde no está afectando el coronavirus ahora mismo, y pueden echar una plantilla entera. Y a mí no me cabe duda de que eso va a pasar, y que además es ahí cuando empecemos a tener que estar en pie de guerra, ¿no? Por otro lado, con esto de los ERTE, yo creo que es una sinvergonzonería abismal. Empresas como la SEAT, que ha hecho un ERTE que afecta a casi 15.000 trabajadores, una empresa que en los últimos años ha triplicado sus beneficios año tras año, ahora por un, vamos a poner, un mes de en los que el trabajo entra en una anormalidad, quieren que el Estado les solucione la papeleta, ¿no? ¿Dónde está el de esta salimos entre todos codo con codo? Quiero decir, la cuestión con los ERTE ahora que no es un despido, que no se cobra el salario, sino que es el Estado quien paga la prestación por desempleo, no la empresa. Es decir, que seguimos pagándolo a clase trabajadora, porque esa prestación por desempleo son nuestras cotizaciones a la Seguridad Social, es nuestro salario indirecto, lo seguimos pagando nosotros, sigue cayendo el peso sobre la clase trabajadora. Por otro lado, a la empresa, el Estado le cubre el pago de las altas a la Seguridad Social antes de... No al 100%, tenía que ser de tener plantilla 50 trabajadores para abajo. Trabajadores, claro. Ahí le sale al 70. 50 para abajo, cero. De 50 para arriba, pagan en verdad el 25%, que es... Sí, claro. Pero aún así, claro, el Estado le está ofreciendo, le está tendiendo la mano a estas medidas que son completamente insolidarias, ¿no? Porque la SEAT no ha incrementado... el reparto en la plantilla cuando ha tenido incrementos millonarios en su, ¿no? En plusvalía, ¿no? Y ahora acude al Estado a que con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social paguemos las consecuencias de esta crisis, y ni siquiera van a pagar o van a pagar menos las altas de la Seguridad Social. Entonces, bueno, creo que también hay que estar un poco en pie de guerra con ante este tipo de casos, por lo menos, ¿no? Que son muy que nos toman el pelo directamente, ¿no? Entonces, bueno, ya para dejarle paso a Alba, creo que respondiendo a lo que decía Sergio de cómo organizar el combate, creo que ahora mismo estamos fraguándolo un poquito, estamos haciendo mucha recopilación de los decretos, de todas las medidas laborales, de todo este estado de excepción, ¿no?, en relación a cuestiones laborales, y cuando vuelva todo, volvamos a poder estar en la calle, pues cuando va a presentarse la lucha de verdad en este campo y en muchos otros. Yo creo que cuando pase la crisis y venga lo gordo, digamos, no, vamos, para mí no es tanto una responsabilidad que tenemos los sindicatos, que también, por supuesto, y de hecho durante este estado de alarma estamos currando, no voy a decir más que nunca, pero estamos currando mucho. Creo que si la gente vuelve a tomar conciencia de clase, pues ahí se verá la diferencia, porque en verdad los que estamos somos muy poquitos, muy poquitas. Los vídeos que están rulando por internet de las plantillas de trabajadores y trabajadoras que han parado la producción, creo que ha sido en Mercedes, ¿no?, en un call center en Madrid, en fin, cuando la gente, los trabajadores y trabajadoras están organizados y organizadas, es cuando pueden presionar. Si no, somos individualidades que no podemos hacer nada. De hecho, también se ha escuchado, ¿no?, a la policía yendo a cerrar curros, y los trabajadores y trabajadoras no eran capaces de decir: esto es un riesgo para nuestra vida, no vamos a currar, ¿no? Entonces, a pesar de lo que tengamos que hacer nosotras como sindicato, también pasarle la pelota a la gente que tome conciencia de que hay que estar organizadas siempre, y aún más en el curro y aún más en una crisis. Perdona, Ignacio. No, tú. Por favor. Eso iba a decir. Vale. Pues que baje Pepe y ahora le meto yo. Sí, hace una línea, simplemente un apunte en la línea de lo que ha dicho Ignacio, y es como las empresas ahora, en un momento de crisis como la que puse, una crisis más grave, seguro, la que va a haber, de la que hubo en 2008, es de nuevo cómo se socializan las pérdidas y cómo se privatizan las ganancias. Es decir, para los liberales todo es poca intervención estatal, liberalización del mercado y tal, hasta que llegamos a un momento de crisis y los salarios o las prestaciones por desempleo las vamos a pagar al final todo el mundo con nuestros impuestos, ¿no? Un poco, a ver si somos capaces de hacer ese contraste y darnos cuenta de cómo funciona la conciencia de clase de esta gente. Luego también yo creo que cómo tienen que responder los sindicatos, los colectivos, las organizaciones políticas de base. Creo que es fundamental que, por ejemplo, los sindicatos, más allá de limitarse al tema jurídico laboral, tenemos que intentar centrarnos en la medida de lo posible, intentar trabajar un poco la línea política de clase, saliéndonos un poco de lo jurídico en la medida de la que podamos, porque si tenemos capacidad de plantar cara en lo jurídico, pero no podemos ir más allá, no podemos plantear ciertas reflexiones políticas y ciertas cosas que tenemos en nuestras cabezas, creo que no vamos a ser capaces de avanzar y como mínimo o como máximo vamos a poder llegar a la situación en la que estábamos antes. De acuerdo. María quería decir algo, si no me equivoco. Ah, sí, perdonadme. Yo quería recuperar un poco la reflexión que ha hecho Alba, porque es verdad que, bueno, apelar a la conciencia de clase es muy importante, pero también creo que tenéis que reconoceros, la peña de los sindicatos de base, el curro que os estáis pegando, porque esto también ha desvelado bastante bien cómo los sindicatos mayoritarios han vendido a la clase obrera en cuanto a la primera tos, básicamente. Comisiones y UGT se han lavado las manos y... Y hay una cosa que a la que se han negado profundamente, que me gustaría también un poco en la línea de lo que decía Pepe, de ir más allá de las posibilidades legales y, digamos, apelar a nuestras posibilidades políticas, que es cómo veis ahora mismo en la paralización total de ciertas actividades. O sea, entiendo que eso depende de las trabajadoras, pero no sé cómo de posible veis defenderlo desde los sindicatos, no sé, ahora me contáis. Y también un poco, también menos mal que ha metido baza a Pepe, porque voy muy por ahí, también pensando en nuestras posibilidades políticas, como que apelar al teletrabajo me parece un asunto un poco complicado, que abre muchos ejes. El primero de ellos es que el acceso a internet no es un derecho. Yo misma vivo en una casa sin internet, entonces como que me parece que si yo tuviera que irme a mi casa a trabajar, mis circunstancias serían bastante más complicadas. En el momento en el que internet sea un derecho para todo el mundo, creo que sí que podríamos plantear la idea de teletrabajar, pero también es verdad que a nivel personal creo que eso copa absolutamente nuestros espacios de habitabilidad y los copa de lo laboral, cuando lo laboral no tiene que... lo laboral no tiene que estar en nuestras casas, y el debate sobre el teletrabajo me parece que deja muy de lado otras reflexiones. De hecho, bueno, si puedo recomendar lecturas, que es a lo que me estoy dedicando últimamente, pues creo que es un momento muy propicio para leerse el Manifiesto contra el Trabajo del Grupo Crisis, porque quizá teletrabajar tiene algo de privilegio de clase, ya que solo las profesiones liberales se pueden permitir teletrabajar. Y también me parece que, pero bueno, esto supongo que lo problematizaremos, siempre te digo esa palabra y no sé decirla, no sé por qué lo hago, problematizaremos más adelante la cuestión de género, o por lo menos yo quiero ponerla sobre esta mesa, que es la mía, pero comparto con todas, y es que teletrabajar también implica que no estás cuidando, cuando eso me parece un poco, afirman por ahí los papis y las mamis, pues es que es... Es mucho más complicado que asumir el, bueno, vete a trabajar a casa. Entonces, bueno, retomo mi pregunta del principio, que es a lo que iba. ¿Cómo veis desde los sindicatos de base la paralización de ciertas actividades laborales? Si es una reclamación posible, más allá, como decía Pepe, de lo legal. No sé quién me toma el relevo de esto. Si quiere o... Pero la paralización te refiere a la... al tema de los conflictos que haya abierto ahora, o a la hora de poder luchar por los puestos de trabajo y etcétera, a que haya ese mermamiento? No, paralización me refiero a la posibilidad de que en ciertos sectores la gente deje de trabajar y las empresas se hagan cargo de sus salarios durante ese tiempo. Claro. Sobre todo los sectores donde más se están exponiendo y que no son radicalmente necesarios. Yo creo que es completamente, o sea, yo creo que asumimos esa reivindicación. Pues que es muy fácil de asumir, ¿no? La paralización completa de toda producción que no esté relacionada con el abastecimiento de la población de las necesidades más básicas y del mantenimiento mínimo de las infraestructuras que permiten su distribución. Todo lo demás yo creo que sobra ahora mismo. Es verdad que el teletrabajo puede ser una opción a la que se acojan algunas empresas, pero claro, yo comparto al 100% lo que dice María, ¿no? Que... lo que está pasando, todas las medidas drásticas que ahora estamos sufriendo corren el riesgo de perpetuarse y venir para quedarse. Entonces, si yo puedo quedarme en casa haciendo un informe de una movida de mi trabajo, puede estar bien en un momento determinado, pero tenemos el riesgo de, como ha dicho ella, de que inunde todos nuestros espacios privados de la vida, ¿no? El trabajo. No, pero sí, incluso con el tema del teletrabajo, hay que tener en cuenta que aquí en España eso no está implementado todavía. Pero sí es verdad que esto, para los sindicatos, incluso más bien los sindicatos deberán ya empezar a ponerse las pilas con esto, porque esto, bueno, esto es un poco teoría mía, de que posiblemente, porque ya está empezando a haber muchos casos de teletrabajo, o por lo menos se están las empresas aplicándolo por la crisis de ahora, cosa que no está regulado. Aquí en España eso no está regulado. Posiblemente puede ocurrir que después de esta crisis, como ya se aprueba el teletrabajo, más de una empresa decida, pues esto se puede aplicar, voy a aplicarlo. El problema es que si esto no se empieza a regular ya, o a haber un control de cómo debe funcionar, va a ser, pues, ¿cómo lo explico? Va a ser donde la empresa van a aprovechar para hacer ahora abuso de que exceso de jornada, de ahorrarse un dinero porque ya no tiene que, por ejemplo, como tú has sacado el tema de internet, etcétera, incluso porque aquí, incluso posiblemente las empresas no pagarían internet lo tiene que pagar el mismo currela que está trabajando desde su casa, ni el Estado seguramente, porque hay demasiadas empresas en juego. Es que por eso en plan, si yo el tema del teletrabajo es sobre todo porque esto incluso es un tema esta cuestión, incluso en España nunca se ha tratado apenas porque nunca, en muy pocos sitios se trabaja de esta manera. Pero es que sí, va a ser un tema que a lo mejor nos vamos a tener que plantear, pues todos y todas, de empezar a estar atentos y a echarle un vistazo, porque esto, si esto cuaja, se va a empezar a implementar, y si empieza a implementar es cuando va a empezar a haber regulares, porque esto no está regulado todavía. Aquí en España no está regulado. O si está regulado, bueno, a la vista está que no está muy regulado, porque el gobierno ha dejado bien claro que las empresas que han aplicado teletrabajo, luego los trabajadores tienen que volver a su puesto de trabajo. Así que si es verdad, pues que va a haber, o por lo menos los sindicatos tendrán que estar atentos a ver cómo evoluciona esto, porque esto nos va a pillar también nuevo, y un sistema de trabajo que ni hemos tratado, ni está regulado al 100%, ni sabemos cómo enfrentarnos a ello. Vale, yo, pues... Ay, perdón. Quiero decir, por tema de tiempo, guardaros todas las reflexiones que tengáis para el bloque final de la última charla. Me parece muy interesante, recopilando lo que habéis dicho, lo que comenta Ernesto de que el teletrabajo no está regulado todavía. No lo sabía, era algo que tenía muy interiorizado en mí adentro y no sabía que ni siquiera se contemplaba como se regula en la ley. Y bueno, que quería pasar este bloque antes de que te has pasado, Alfonso, si Ernesto tiene algo más que aportar o ya lo has dicho lo que quería, si no, le doy paso a Alfonso. No, ya. Pues bueno. Luego tenemos ahora aquí este bloque siguiente, donde viene Alfonso a hablar de la situación que hay en las cárceles y en los CIE, que no son pocas las novedades que nos llegan de los centros penitenciarios y de todas las tropelías que se están cometiendo a la gente que está presa. Y bueno, pues para ello contamos con Alfonso, que a ver qué nos trae. Buenas. Bueno, pues yo os iba a contar cómo ha ido sucediendo el tema en prisión, ¿no? Porque es verdad que desde la semana pasada, cada dos días iban saliendo normativas y decretos nuevos, lo que ha propiciado que este fin de semana, pues en las comunicaciones las cosas no se tuvieran claras y al final cada centro penitenciario funcionara y tomara las decisiones que le ha venido un poco en gana, ¿no? Entonces podemos ir, había pensado hacer un pequeño recorrido de qué ha sucedido la semana pasada, ¿no? Antes de decretar el estado de emergencia. Y cómo ha pillado esto un poco sin medidas, ¿no? Por lo menos de parte del Estado, ¿no? Bueno, el martes pasado habían cogido una serie de medidas, perdona, que justo lo estoy buscando para leerlo, Vale, la suspensión de todas las comunicaciones familiares, de convivencia e íntima. Solo se permitirán las comunicaciones ordinarias, es decir, a través de mampara. Se prohibieron los vis-a-vis y demás. Los letrados y los ministros de culto comunicarán también a través del locutorio, no se permitía el cara a cara. Solo se permitía el acceso a personal funcionario laboral, es decir, no podían entrar las ONGs ni los voluntarios de organizaciones sociales. Y se cerraba la actividad docente, se suspendían los traslados intercentro, salvo en aquellos casos que tuvieran que ver con razones de sanitarias o judiciales. No estábamos hablando de que todavía término judicial no se han suspendido los juicios. Se cancelaban las salidas programadas, así como las salidas, bueno, por los permisos y demás, pero los penados de tercer grado seguían en ese régimen de semilibertad. Y bueno, hasta este momento, según fuentes de instituciones penitenciarias, solo hay dos casos de infección dentro de prisiones. Una trabajadora del jardín de infancia de la cárcel de Aranjuez, es decir, que está en el módulo de mujeres encargada de trabajar con los niños, y un interno en la prisión de Álava. En principio eran los dos únicos casos que había. Sí que es verdad que ya en Picassén antes habían mandado a su casa para a nivel de prevención a carceleros y demás, pero bueno, no estaba diagnosticados. Este domingo, según instituciones penitenciarias, ya decimos, se han confirmado otros dos nuevos casos, ¿vale? Un carcelero en Navalcarnero y otro en Melilla. ¿Vale? Entonces, al final, en instituciones penitenciarias, en principio, hasta el domingo, porque de ahí no ha habido noticias, o yo no he encontrado, poco menos, solo tendríamos cuatro casos dentro de prisión. Vale, se empiezan a tomar unas medidas de los para los internos que estén, para este interno que tiene coronavirus. Entonces, bueno, pues se le dice que se tiene que proporcionar una mascarilla quirúrgica, que queda aislado del resto, le meten una celda donde no puede abrir la puerta, donde si van a entrar funcionarios que tienen que entrar con el EPI completamente los carceleros y demás, bueno, como un dato que es un poco irrelevante, pero bueno, que la puerta y la ventana no puede estar abierta a la vez para que no tener corriente y demás. Pero bueno, y le mandan al final le aíslan. Es verdad que ahora dicen que los casos que haya de coronavirus, en vez de aislarles en su celda, se les va a pasar al módulo de ingresos. Es decir, como ahora se han cerrado los ingresos o el tráfico entre cárceles, no, las cundas y demás, pues en vez de aislarle en su celda, se les va a aislar en el módulo de ingresos. Es decir, con lo que se entiende que van a estar solos sin otros presos. Vale, esto lo tomaron el jueves pasado. Como habíamos dicho, todavía no estaba el estado de emergencia. Se declara el viernes, pero no hay nueva normativa, ¿no?, para gestionar el tema de cárceles. Entonces esto conlleva que cada prisión en este fin de semana que han tenido las comunicaciones y demás, pues haya sido un auténtico caos. Entonces, ¿esto qué ha conllevado? Por ejemplo, que en Alcalá Meco los presos se hayan amotinado. Es decir, se han amotinado porque al no permitir las visitas de familiares en locutorios, pero decían que los carceleros y carceleras vienen de la calle y tienen contacto con ellos. Es decir, que al final una visita por locutorio con una mampara por medio no... En principio no conlleva un riesgo a que ningún preso o presa pueda contraer el coronavirus, ¿no? Por eso que están aislados y demás. Entonces no entienden, o no se entiende, que no permitan las visitas a familiares y amigos a través del locutorio, pero que sí que tengan ese contacto directo con carceleros, que al final no impide que el virus vaya a entrar en prisión. Claro, ¿cuál es la movida? Que según también hemos podido hablar con otra gente, ya son más testimonios que fuentes oficiales. Es decir, en Murcia 2 también se prohibió las visitas y demás. hubo en Tenerife, la Guardia Civil cortó las carreteras y no permitió a la gente que llegara a instituciones penitenciarias. En Alcalá Meco, claro, lo que pasó en Alcalá Meco es que los carceleros, a modo propio, se negaron a cachar a los familiares, a tener contacto con los familiares, si no les proporcionaban mascarilla y guantes. Por lo tanto, no dejaron entrar a los familiares al locutorio, ¿no? Que por eso fue por lo que se amotinó los presos y las presas. El domingo por la noche sí que llegó un nuevo documento del Ministerio del Interior, donde ya sí suspenden todas las comunicaciones ordinarias, también las mamparas y demás, ¿no? Entonces, claro, todo esto, ahora ya sí que hay un decreto, que es lo peor, porque también prohíben la salida de permiso, las salidas programadas, para que veáis cómo va la movida. Vale, salir para la realización de las actividades expresamente relacionadas en el artículo 7 del mencionado Real Decreto, para los internos en tercer grado, es decir, se suspenden todos los permisos, todas las salidas programadas, cualquier otra salida, excepto a los de tercer grado, que entendemos que son, que ya tienen contrato de trabajo, se les permite salir, pero con las restricciones del artículo 7, que son las restricciones de movilidad en término, en el otro decreto del régimen de alarma, ¿no? Esto que nos lleva a pensar, es decir, que a los presos se les ha aislado todo tema de comunicaciones, todo tipo de salidas, se les ha quitado todos los permisos, todo, excepto a los que tengan un contrato de trabajo que sigan saliendo a trabajar. Cosa que, bueno, con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, tiene mucho que ver. ¿Qué conlleva todo esto? ¿Qué reflexiones puede llevar? Es decir, primero, que se prima a los carceleros y carceleras a lo que son los derechos de los internos e internas, ¿no? De su derecho a tener comunicación con el exterior, ¿no? Esa poca comunicación que puedan tener. Claro, hay un mogollón de estudios de derechos humanos y demás que dice que el aislamiento es una causa de enferma y de temas de problemática de salud mental, ¿no? Y aquí lo que se está haciendo es abandonando a toda la ciudadanía reclusa por la seguridad de pues los carceleros y carceleras, ¿no? Entonces todas las comunicaciones se están cerrando. Sí que, por ejemplo, llamamos a nosotros al Centro Penitenciario de Albolote para ver si las comunicaciones por carta y paquetes se podían seguir manteniendo y demás. Es verdad que en instituciones penitenciarias las cartas, los ingresos de dinero para el peculio permiten que ingreses más dinero del permitido para que no tengas que ir tantas veces a ver. Los paquetes ya no se permiten la entrada, pero dicen que la correspondencia sí. Pero a la vez Correos se está negando a, si no reciben un EPI, a repartir. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Que los presos y presas han quedado aislados completamente. Ya no pueden recibir ningún tipo de visita, no pueden recibir correspondencia, no pueden recibir paquetería, ni pueden recibir nada, ¿no? Esto es totalmente un aislamiento total, ¿no? Que es donde se nos ve, donde se puede ver claramente dónde se pone el foco de atención, ¿no? Y lo que preocupa y lo que abandona al Estado en este caso, ¿no? Sí, bueno, yo a mí me gustaría sumar un poco de esperanza al asunto para mencionar que muchas asociaciones se han organizado. De momento iban más de 40 firmando el manifiesto por el excarcelamiento de las personas enfermas o mayores que tengan riesgo de poder infectarse dentro de la cárcel. Creo que entre las asociaciones de Granada que lo firman se encuentra la PDHA, si no me equivoco. Sí. Y, o sea, denuncian básicamente que las condiciones de hacinamiento, precisamente de falta de salud mental, que ahora iré un poco a eso, y la asistencia sanitaria bajo mínimos en los centros penitenciarios, pues básicamente nos estamos jugando la vida de nuestras presas, aunque, como bien has dicho, eso al Estado siempre le ha dado igual. Y yo también quería haceros una pregunta, que no sé si alguien está informado al respecto, pero si no, invito a nuestros oyentes a que se informen, que es, esto pilla en medio de una huelga de hambre de muchas presas, si no recuerdo mal, que han decidido por lo que leí ayer, creo que van a continuarla por lo menos una semana más, porque creo que estaba planeado que terminara dentro de una semana. Entonces no sé si alguien sabe algo de eso, y si no, pues por fin que se informen las oyentes, qué decir. Vale, pues de esas dos cosas, te contesto primero a la segunda. Sí, por fin. La huelga de hambre estaba ya programada que acabara, y bueno, los presos están, de momento hay algunos que han dicho que sí que la van a continuar, pero claro, como dentro de prisión, y ahora encima como las comunicaciones se van a prácticamente, no por ley, pero se van a prohibir, es decir, no se van a poder realizar, ya por carta ni por nada, va a ser más lento. Entonces tenemos que ver qué presos van a continuar y presas, y cuáles lo van a dejar, pero en principio sí. Y como he dicho antes, aunque sea por otros motivos, es decir, no por la reivindicación de los 14 puntos de esta huelga que dices, es decir, en Briance se han puesto 100 presos en huelga de hambre por las medidas de higiene que están teniendo, es decir, no se les está proporcionando tampoco jabón ni medios de higiene concretos para este tipo de virus, ¿no? Y sobre la segunda que me planteas, sí, la PDH es quien redacta el documento, a la que vale. Se han sumado 30 y, ayer eran 38 organizaciones, hoy ya no sé por cuántas irán, y bueno, se solicitan principalmente dos puntos. Uno es con la asistencia sanitaria, que es de reforzar de inmediato la plantilla de personal sanitario dentro de prisión, procurar que el aislamiento se haga en instalaciones médicas y no en celdas, y bueno, y la otra es las medidas especiales de control para los funcionarios y trabajadores, es decir, que se les proporcione guantes y mascarillas y demás, porque como los carceleros salen al exterior y son quien tienen, después de todas estas medidas que ha tomado el Estado, son la única gente que tiene contacto con los presos, es decir, son los únicos agentes que pueden contagiar a los presos, que es un esto vulnerable, entonces que los carceleros tienen que llevar mascarillas cuando entren en relación con la comunidad reclusa. Ese sería el primer punto que tiene que ver con la salud. En el segundo punto al que te referías, sí que pide la excarcelación inmediata de los internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo de doble riesgo. Es decir, al final, porque se sabe que esto no se cogería, es decir, no les van a suprimir la condena, ¿no? Es decir, no les van a perdonar la condena que tengan. Entonces lo que la PDH ha hecho es como proporcionar alternativas para que esta gente no esté en prisión, ¿no? Con pulseras y demás. Y luego lo que sí pide es la excarcelación de todas las personas con condenas de poca duración y con cumplimiento de regímenes abiertos. Es decir, a esa gente sí que pide claramente la libertad, es decir, por si tienen una condena de poca duración, que a toda esa gente, para evitar que enfermen en unas condiciones, ya en sí la prisión tiene unas condiciones bastante insalubres, esa gente sí piden la excarcelación. En Argentina, por ejemplo, comparada con la de España, la lista que están haciendo es bastante más detallada, pidiendo embarazadas, pidiendo que la gente mayor sea mayor de 65 años, ¿no? Que esto lo he encontrado ayer, me parece bastante interesante como para poder modificar o para poder ampliar la petición que ha hecho la PDH, que es verdad que la PDH ha sido un documento que ha hecho muy, muy, muy rápido, ¿no? Que eso también hay que agradecérselo, que en un día tenían hecho un documento bastante extenso, bien argumentado, pero bueno, que comparando con lo que se está haciendo en otros países, pues se podrían aportar un poquito más de cosas. Vale, Alfonso, por cuestión de tiempo, tenemos que pasar ya al último bloque. Iba a decir que, bueno, que has dicho tantas cosas que no sé cómo recogerlas, la verdad, porque creo que ya casi mejor dejar todas estas conclusiones para el bloque final. Y nada, en plan, agradecerte que haya recopilado esa información, la verdad, para gente que no, porque creo que no te he presentado antes, es Alfonso, de Twitter desde abajo, y compañero del sindicato de CNT. Y bueno, que pasamos al siguiente bloque, en el último, haciendo ya una lluvia de ideas y una recopilación de todo lo que se ha hablado. Y con ello contamos con Pepe, compa de Mao. Y pues bueno, aquí en este bloque ya queremos, no sé, que sea un poco una lluvia de ideas más abierta a todos los problemas que está habiendo alrededor de todo el tema del estado de alarma, como pueden ser, pues bueno, la cuestión de los desahucios, porque se han realizado desahucios incluso en el momento de cuarentena, el tema de la sanidad, el estado policial, las políticas represivas que se están aprobando a golpe de decretazo sin que seamos conscientes, y también un poco analizar la cuestión de clase que hay alrededor de todo esto, ¿no? Porque había una frase que me gustaba mucho, que decía algo así como han hecho solo falta unos pocos días para comprobar que las consecuencias del coronavirus no nos van a afectar a todas las personas por igual. No es lo mismo confinarte en una casa de 60 metros cuadrados que en una villa. Y con esto pues podemos llegar también a analizar la gente que tiene que agolparse en el metro de cercanías de Madrid todas las mañanas, o de Barcelona, su puesto de trabajo de forma obligada. Y bueno, ya con esto dejo barra libre para la persona que quiera intervenir. Bueno, si me dejáis empezar, si queréis. Vale, todo el mundo tiene un número de palabras, pero que empiece Pepe, ya que ha hablado. No, no, era un invitarle, ¿eh? Este gesto era para invitar a Pepe. Vale, pues a ver, a mí me gustaría intentar como plantear las posibilidades que se dan a partir de esta situación, partiendo de que es una situación negativa en general para el sistema, pero obviamente para la clase obrera mucho más, pues qué podemos sacar a partir de aquí, ¿no? De la militarización de las calles, de ese sentimiento de Estado que se está intentando despertar desde el gobierno y sus aparatos, de la pobreza que se va a recrudecer mucho más, de esa solubilidad de la clase que se está intentando también implantar, ¿no? Con ese sentimiento de unidad, de el virus no entiende de territorio, el virus no entiende de ideologías, tal. Pues hay una frase de Mao que dice: hay un caos absoluto bajo el cielo, la situación es excelente. Y bueno, sin que pueda parecer frívolo, ¿no?, el hecho de idealizar una situación como esta, en la que está muriendo gente y en la que vamos a salir perdiendo claramente, pues intentar analizar con qué posibilidades contamos, partiendo de que en esta situación de excepcionalidad se están agudizando las tensiones del mundo social del día a día y se está viendo latente la sociedad enfermiza que hay bajo la tranquilidad de lo cotidiano, ¿no? Que es todo pura apariencia. Entonces, yo creo que para sacar las cosas positivas y ver las posibilidades políticas y revolucionarias que podamos llegar a tener, pues creo que se está haciendo bien desde los movimientos sociales, de tender plataformas de apoyo mutuo, redes de solidaridad y tal, pero creo que lo más duro va a venir después, claramente, porque esto se puede quedar en asistencialismo, en solidaridad o en voluntarismo, pero sin más. Para mí, si algo positivo saco de momento de la lectura de toda esta situación, es de la acentuación de las contradicciones, ¿no?, que se dan en el día a día y que ahora vemos mucho más marcada, y del potencial que tenemos como clase. Es decir, que ahora se ve que la clase obrera es la que mueve el mundo cada día, ¿no? Y que se ve que podemos llegar a organizarnos sin ese aparato político, judicial, policial, militar, que es el Estado. Entonces, bueno, pues un poco a partir de ahí, y sin caer en ese heroicismo y en ese obrerismo que está saliendo también mucho estos días de, bueno, no sé quién lleva 24 horas currando, héroe de la clase obrera, creo que tenemos que acabar con eso también, porque precisamente eso lo que hace es perpetuar nuestra condición. Pues a ver de qué manera, a partir de una situación tan cruda, pues podemos plantear nuestro potencial. Porque aunque sea superficialmente, la gente empieza a cuestionarse la importancia de muchas cosas que que se producen en nuestro día a día, y al final la supervivencia es un instinto primario que, igual que puede sacar lo peor de nosotros, también puede sacar lo mejor, ¿no? Como esa solidaridad, el apoyo mutuo y tal, y que deja a un lado esa productividad capitalista diaria. Y bueno, ya está, yo sin más, plantear que lo que se viene va a ser duro, pero que la lucha que tenemos que plantear a partir de aquí tiene que ser salvaje, porque la situación va a ser salvaje desde mi punto de vista. A ver con qué capacidad contamos, partiendo de que estamos en un momento político malo. Y nada, que hoy me quedo en casa para mañana poder conquistar la calle, ¿no? Que a ver si esa red de apoyo mutuo que hoy intentamos tejer nos sirve mañana para eso que pretendamos construir. María. Voy yo. Uf. Bueno, pues voy a intentar seguirle un poco el hilo a Pepe en todo lo que ha ido comentando. Por ejemplo, hablando de la acentuación de las contradicciones que está suponiendo esta crisis, creo que no solo acentúa las contradicciones respecto a la clase obrera, sino que creo que también es muy importante poner en el análisis de esta crisis los feminismos en el centro. Se están sacando estudios que básicamente denuncian que cuando ha habido crisis sanitarias nunca ha habido análisis de género, así que por favor intentemos no pecar nosotras también de eso esta vez. Por ejemplo, en este estudio que os digo, que se llama algo así como COVID, the gender dirt impacts in the outbreak, da gusto con mi inglés, la verdad, se habla de que en la provincia de Hubei, en China, uno de los lugares más afectados por el coronavirus de momento, más del 90% de trabajos de cuidados están realizados por mujeres. Por tanto, las mujeres somos las que estamos más expuestas a este virus en esta crisis sanitaria. Es algo que ya también en ese artículo os lo recomiendo, porque está en inglés, pero más o menos, yo que no sé casi inglés lo he entendido, así que os invito a leerlo. Ellas comentan también que ya se demostró en la crisis del ébola en África que nosotras estamos más expuestas, pero nosotras no tomamos las decisiones, entonces todas nuestras necesidades están desatendidas. Dejo esas reflexiones ahí porque también creo que es importante, en una situación de hacinamiento, tener en cuenta que es relativamente cómodo, aunque bueno, evidentemente hay un sesgo de clase brutal en los espacios en los que estamos hacinadas ahora mismo, pero eso es relativamente cómodo si no vives con tu agresor. Me encantaría no tener que enfrentarme a las cifras por muertas de violencia de género que va a haber después de esta medida tan radical del gobierno. Ellas ya han avisado por parte del gobierno que el 016 sigue activo, pero también me encantaría ver a... Bueno, no, es que no me encantaría ver a nadie, no. Ese no es mi discurso, perdón. Pero quiero decir, no sé cómo mujeres que viven en pisos de 30 metros cuadrados con su agresor van a ser capaces de avisar a nadie para que la situación no sea radicalmente terrible, y perdón porque aquí me puede un poco la tristeza, pero también creo que esto, otra de las cosas que ha desvelado es que tenemos una crisis de cuidados brutal. Hay un comunicado que ha sacado la AFU, que es la Asamblea Feminista Unitaria de Granada, en el que se dicen varias cosas, desde la que quiero destacar que uno de los problemas que está habiendo con esto es que los problemas de cuidados vuelven a estar en lo privado, y que las feministas ya estamos hartas de decir que cuidar es político también, y que lo privado es político, y que no, esto no es asunto solo nuestro. También quiero destacar el curro de la asociación Nosotras, que se está pegando estos días, que es la Asociación por los Cuidados del Hogar, no sé si las conocéis, entre las que básicamente señalan el caso de muchas de entre ellas que viven en situación de indocumentación y tienen que seguir yendo a trabajar porque las personas a las que cuidan siguen requiriendo cuidados, pero ni siquiera tienen un contrato laboral por el que arguirle a la policía porque están yendo a trabajar. Entonces creo que son situaciones en las que tenemos que pensar. En ese sentido, me da un poco de esperanza que os invito a leer un artículo del Salto en el que habla de cómo se ha organizado el movimiento feminista en Euskal Herria, que un poco, para hacer un resumen de lo que han hecho, es básicamente dar una hostia en la mesa con toda su fuerza y decir que a ver si entendemos de una vez con esta crisis, en esto también uno con lo que decía Pepe, entendemos la potencialidad política de entender que los cuidados tienen que estar en el centro, que los cuidados son un asunto político y que los cuidados se colectivizan. No podemos delegarlos en el Estado, porque evidentemente el Estado no los está cubriendo ahora mismo. Eso respecto a feminismos, si queréis tomar la palabra Ignacio Alba, por favor, porque si no yo me envalentono y puedo seguir hablando de más cosas. Bueno, cuando termines. Vale, pues sigo dándole un par de repasillos. También como que me ha parecido un poco, o sea, me ha parecido precioso por tu parte, Pepe, asumir que una de las lecturas de esto va a ser que podemos organizarnos sin el Estado, pero yo la respuesta social que he visto a esta crisis básicamente ha sido un estado de alarma a petición popular. Quiero decir que ha funcionado, es un elemento represivo y ha sido el Estado quien lo ha impulsado, pero todas las reacciones están siendo hacia falta, cuánto ibais a tardar en tomar este tipo de decisión. Creo que realmente lo que esto nos desvela es que el neoliberalismo ya se ha cargado todos nuestros lazos comunitarios y que estamos más infantilizadas que nunca. Porque hemos tenido que, o sea, le estamos pidiendo al Estado que nos exija que nos quedemos en casa, porque si no, no somos capaces de hacernos cargo de las consecuencias que puede tener una crisis sanitaria en nuestra comunidad de vecinos, ni siquiera. Entonces, en ese sentido, yo reconozco que soy un poco más pesimista y sí que me gustaría hablar de las medidas represivas del Estado, aunque sea esbozarlas un poco. He leído hace nada un titular que decía que ya han sido detenidas un centenar de personas y más de 5.000 multas, y lo que sí que quiero subrayar es que normalmente la reacción que está habiendo por parte de la gente es el, claro, cómo es el idiota que sale a la calle, pero estas multas están muy bien puestas, o bueno, esas personas que probablemente pasen a estar en situación de prisión dentro de nada, están bien en prisión. Creo que son el tipo de discursos que tenemos que esforzarnos más que nunca en combatir. Y con esto quería recoger también una noticia que hemos estado leyendo esta tarde. Leo literalmente el titular del País porque el asunto es espeluznante. Israel recurre al espionaje para vigilar los movimientos de los infectados por coronavirus. Están cogiendo los datos de los móviles de las personas infectadas por coronavirus y además han activado la geolocalización, así que pueden rastrearlas. Hay una cosa de esta noticia que, aparte de lo espeluznante y distópico que supone que un Estado referente de las democracias liberales tome este tipo de decisiones, es que todos estos mecanismos ya estaban dispuestos. O sea, tenemos que también nosotras creo que tenemos que copar más que nunca el discurso con esto. El Estado de Israel no ha preparado un dispositivo de seguimiento de personas en una noche. El Estado de Israel llevaba con un dispositivo de seguimiento de personas preparado a saber cuánto tiempo y ahora lo han activado. Y bueno, yo no creo que en España lleguemos a este tipo de situación, la verdad, pero sí que es verdad que lo que más me preocupa de la situación en España es algo que en realidad, digamos que lo que está pasando en Israel es la punta del iceberg, pero es el gran discurso del otro, el gran discurso del loco y el gran discurso del el apestado. Realmente el Estado no necesita muchas medidas represivas si ya nos señalamos entre nosotras, si ya nos descuidamos entre nosotras y si ya nos vendemos el culo entre nosotras. Que eso, honestamente, es lo que está pasando en España. Eso responde a una lógica absolutamente punitivista que podríamos recuperar respecto al hecho de las cárceles, ¿no? Realmente la cárcel simplemente es un síntoma de la manera que tenemos de relacionarnos con las personas. Y para mí, otra vez, esto solo demuestra que todos los lazos sociales en el sistema neoliberal están rotos. Por último, sí que, y perdonadme ya que soy un poco copona, me gustaría hacer un par de apuntes sobre lo que hemos comentado antes de las cárceles. Creo que de lo que sí que se está dando cuenta la gente es precisamente de cómo es vivir en privación de libertad. Y creo que eso puede ser un impulso para nosotras para activar la solidaridad respecto a las personas que viven en privación de libertad, que no solo están en España en las cárceles y los CIEs, sino que me gustaría recordar también que están en los psiquiátricos. Y bueno, poner la salud mental en el centro de nuestro discurso político, teniendo en cuenta cuáles van a ser las consecuencias de esto para nosotras, sobre todo para las personas que estamos un poco politizadas, creo que también es importante, porque igual que decía que no quiero ver las víctimas de violencia de género tras esto, tampoco quiero ver las de suicidios, aunque en España ya son espeluznantes. Y para terminar me gustaría hacer un apunte, perdonadme, soy súper pesada, ¿no? Pero bueno, yo tiro y yo ya termino en algún momento. Me gustaría hacer un apunte geopolítico, porque el cierre de fronteras me parece que demuestra, aparte de la insolidaridad entre estados, pero bueno, eso es algo que supongo que nosotras ya conocíamos desde cerca, también demuestra que no todos los estados están igualmente armados, por así decirlo, no todas las poblaciones están igualmente armadas frente a esta crisis sanitaria, y las víctimas no somos nosotras. Quiero decir, esta activación de doctrina del shock y de doctrina del miedo básicamente es porque las muertas somos las blancas, y creo que eso es importante destacarlo en este momento, porque hay un libro que se llama Capitalismo Gore, que habla mucho de necropolítica y tal. Creo que de hecho en el programa del Estado del Bienestar ya lo comenté, pero es que viene al pelo. Comentaba Sayak Valencia, que es la filósofa que lo escribe, que realmente todas las dinámicas que ya se producen de sobreviolencia y de muertes en América Latina y en África, en algún momento iban a contaminar Europa. Cabe pensar que este es el momento. Y a mí me da un poco de pena pensar que no hayamos sido capaces de prever desde los movimientos más críticos que esto también era una consecuencia de la globalización, porque creo que, por ejemplo, para armarnos a nivel internacionalista, la lucha ecologista sí que más o menos lo piensa todo en términos globales, pero ha hecho falta una pandemia mundial para que nos demos cuenta que estamos todas en el mismo barco y que solo estamos salvando a las que salvamos siempre, y que aquí van a morir las de siempre, que no solo son la clase obrera y las personas más vulnerables de nuestro sistema, sino que nuestro sistema es el sistema mundo, y las personas más vulnerables no estamos en Europa. Creo que con eso más o menos lo he dicho todo. En plan, alguna cosa se me ha quedado en el tintero, pero a ver si lo vamos sacando. Gracias, Pato, es precioso esa portada. ¿Puedo ir yo ya? Sí, perdona, Alba. No. No, bueno, yo quería hacer ahí un poco más de hincapié en la lectura de género de todo este tema, ¿no? Justo en la intervención de Pepe empieza diciendo, pues es un virus que dice la gente que no distingue de territorio, ni de clase, ni de ideología, y yo añadiría aparentemente tampoco de género, ¿no? Pero como ha comentado María, pues sí, claro que sí, somos las más expuestas al virus, no solo en China, sino que aquí, en fin, sí, claro, se están demostrando que son los imprescindibles, pues las limpiadoras, las cuidadoras, las cajeras, etcétera, ¿no? Trabajos feminizados y precarizados, ¿no? En fin, por esto nos hace más expuestas al virus, evidentemente, porque tú igual puedes dejar de ir a currar, pero no puedes dejar de cuidar, ¿no? Y bueno, aparte de lo que has comentado de quedarte en casa encerrada con tu posible agresor, ¿no? También salía un artículo que comentaba cómo los casos de violencia de género habían aumentado cantidad en China durante la cuarentena, y que desde los movimientos feministas se había hecho una campaña con el lema "Lucha contra el virus, no contra tu familia". Para que veáis, bueno, también ayer, ¿no?, nos enteramos de que, igual que en Italia, la no sé qué página de porno, no sé qué, pues también había decidido en su magnánima generosidad abrir gratuitamente las páginas, su página porno, lo que sea, para durante la cuarentena. El tema de las cuidadoras que tú has comentado, ¿no? Y luego todo el tema de la conciliación laboral, que es un tema que flaquea desde antes, desde la crisis y del estado de alarma, pero ahora es mucho más acuciante, ¿no? El estado, hay que cuidar a quien esté enfermo o enferma. Pero ¿cuáles son las medidas económicas detrás de esta generosidad estatal, ¿no? La verdad que medidas económicas parece ser que no hay ninguna, no hay prestación por cuidar, pero te permite permiten reducir el horario laboral para que puedas esto en el momento. Entonces, bueno, evidentemente la crisis de cuidados, todas las crisis estaban antes, lo que pasa que ahora nos las están poniendo delante. Y en los grupos, no sé, María, si tú participas en ellos o así, del movimiento feminista de Granada, una respuesta a los casos de... Alba, estamos teniendo problemas. Se te está cortando bastante. ¿Ah, sí? De hecho, justo la pregunta que le ha hecho a María, si se la puede repetir, porque creo que no... Sí, sí, la he oído, que si participo de los movimientos feministas de Granada y no, la respuesta es que no. Les digo, en los debates estos que se están dando, ¿no? Articular una respuesta de qué hacer con las mujeres que se han quedado atrapadas con sus agresores o los niños y las niñas, ¿no? Y en verdad la única respuesta ha sido, bueno, hay que llamar al 016. Es una carencia por nuestra parte que tenemos que asumir, que esto se nos ha venido muy grande, a pesar de que el movimiento feminista, no sé, en tu opinión, es un movimiento que está bastante cohesionado para todo lo que hay. Y ya está, aquí acabo. Sí, escuchamos los aplausos. Ahora mismo, sí. Que, bueno, yo por decir algunas cosillas, añadiendo las cosas que habéis estado hablando, bueno, creo que hay una cuestión clave que lo ha dejado entrever tanto Pepe como María, y que podemos concluir con que el Estado no cuida. El Estado lo que hace es vigilar. Vigilar no para otra cosa, sino para que todo siga en marcha, para que el status quo, para que el poder siga manteniéndose, y cuando digo poder me refiero al poder de clase, al poder económico, ¿no? De hecho, claro, cuando vemos las medidas económicas, todo está orientado a garantizar la economía en un sentido de que las empresas tengan liquidez. Pero al final vemos cómo somos los trabajadores y las trabajadoras las que vamos a cargar con el peso de esta crisis que se nos avecina, ¿no? Entonces yo creo que en esta cuestión de que el Estado no cuida, sino que vigila, hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Claro, se ha comentado que este clima autoritario, militar y policial, la sociedad lo ha aplaudido. Yo creo que la sociedad lo ha aplaudido porque la sociedad se ha visto incompetente para organizar las propias redes de seguridad, porque es cierto que la cuestión de la epidemia necesita una serie de medidas, ¿no? Pero que la población no tenemos las estructuras, porque como ha dicho María, el neoliberalismo ha destruido todos los lazos sociales que puedan garantizar que la gente pueda quedarse en casa, organizar turnos incluso para salir a pasear, porque también hay que pensar en la gente que tiene criaturas, ¿no? Que no es fácil estar 15 días en casa con un chiquillo o una chiquilla de 4 años, ¿no? Nosotros, la nuestra tiene 20 días y no se entera de nada, pero es cierto que la comunidad no está fuerte, ¿no? Y las medidas drásticas que se imponen sin excepciones. Y claro, yo creo que de aquí o salimos con la conciencia firme de reconstruir la conciencia de lo común, del sentido de que somos una comunidad, una sociedad, y nos ponemos a trabajar en reconstruir los lazos, o bien la deriva va a ser esta. O bien la deriva va a ser acostumbrarnos a los drones en las calles, a la policía e incluso al ejército. Y entonces, ya entrando en esta cuestión, ahora que se está valorando mucho la cuestión de la disciplina, yo creo que no hay que confundir disciplina con domesticación. Yo sí estoy de acuerdo con que hay que ser disciplinados y disciplinadas en esta cuestión. Hay que ser disciplinados porque es una cuestión que le va la vida a los sectores más vulnerables, ¿no? De la sociedad, como son nuestras personas mayores, que por cierto se están viendo bastante vilipendiadas a veces con algunos discursos, ¿no? Sobre todo al principio de la crisis del coronavirus, ¿no? Que se hablaba de, total, van a morir 4 viejos, yo por qué no voy a poder salir de caña. Eso lo hemos sufrido y es bastante duro, porque es un espejo bastante negro que se ha puesto a la sociedad esta crisis, y sale lo peor de muchas personas, ¿no? También a la vez nos damos cuenta de que la vida no era el salir de bares, tener 800.000 opciones de semana de espectáculos, de compras, de eventos y tal, sino que la vida es otra cosa. Al final es un poco curioso que sea un virus lo que ponga un poco los cuidados en el centro, sin obviar la cuestión de género, el análisis de género que tiene esto de poner los cuidados en el centro de golpe y porrazo con un virus, como ha dicho Alba, ¿no? ¿Quién es las personas que hacen los cuidados? Entonces, con esta cuestión de la disciplina, creo que sí que tenemos que ser disciplinados y disciplinadas en seguir una serie de medidas para protegernos como sociedad ante el virus. Y la misma tienes la que quiero a la hora de defender y de todas las medidas para posibles políticas, ¿no? Para que no caiga sobre las personas más vulnerables. Y ahí está la diferencia entre disciplina y domesticación. Las medidas del Estado son disciplinarias, pero son disciplinarias a la clase trabajadora. Hemos visto que han sido mucho menos laxos con el chavalillo o la chavalilla que se sale a la calle a fumarse un cigarro que con las empresas que han mantenido la producción cuando no eran bienes necesarios, ¿no? Y han tenido que ser los trabajadores y trabajadoras de esos centros los que han tenido que ponerse en pie de guerra para que esas fábricas chaparan, como ha sido el caso de la Mercedes, de Iveco, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de diferenciar lo que es la disciplina de la domesticación, yo creo que lo que tenemos que trabajar a partir de ahora, en la línea un poco de lo que decía Pepe, de pasar de la defensa jurídica a intentar tener una actitud ofensiva, es que esa disciplinización, no sé si está bien dicho, pero bueno, la tenemos que ejercer nosotros para imponérsela a la clase dominante. Lo que tenemos que trabajar es por disciplinar al capital a que van a pagar ellos los ERTE, van a pagar ellos las altas de la seguridad social, van a pagar ellos los salarios de los trabajadores cuando no puedan mantenerse sus fábricas abiertas, porque si no colectivizan las ganancias, no vamos a aceptar que colectivicen las pérdidas. Entonces, esa inversión de la disciplinización es la que tenemos que acometer. Luego, por otro lado, para ir terminando, se ha hablado en algún momento de cuáles son los trabajos necesarios y cuáles no. Yo creo que esta oportunidad que nos brinda el coronavirus demuestra que hay algunos trabajos que no son necesarios, que el mundo sigue, ¿no? Y que hay muchos trabajos que, en fin, que son medio parasitarios, que han constituido un ejército de clase media, con suerte a veces, ¿no? Otras veces son sectores muy precarizados y que son trabajos que no revierten en la sociedad y que creo que es un momento para luchar por trabajos dignos, no solo con condiciones dignas para los trabajadores y las trabajadoras, sino que sean trabajos que reviertan en todos y todas, que sean trabajos que puedan revertir para la sociedad, para el bienestar de nuestras ciudades, de nuestras calles, de infraestructura, de servicios, ¿no? ¿Qué sentido tiene que en una calle como Camino de Ronda haya no sé cuántos gimnasios en lugar de haber un polideportivo enorme que garantice puestos de trabajo de calidad y empleo público, ¿no? Por poner, ¿no?, un ejemplo loco que se me está ocurriendo ahora con el ejemplo del deporte, ¿no? Pero creo que es una oportunidad, sobre todo aprovechando también el tirón de que se ve cómo las privatizaciones de un sector tan importante para nuestra sociedad como es la sanidad nos ha sido un obstáculo que te cagan, ¿no? Se habla mucho del ejemplo de Madrid, de cómo hace 10 años había casi 3.000 trabajadores más, ¿no? Y ahora hay estos miles de trabajadores menos para atender a muchísimas personas en un momento en el que la sanidad privada deriva los casos de coronavirus a la pública, habiendo más hospitales privados que públicos, ¿no? En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Yo creo que esta intervención del Estado de la sanidad privada hay que pelear porque no se le devuelva, sino que la sanidad no se puede dejar en manos de las empresas para luchar por trabajos que reviertan en la sociedad, que sea trabajo de lo común, trabajo, empleo público, que no son más garantías de derechos laborales y además que nos hace una sociedad menos ridícula, ¿no?, con menos trabajos de mierda. Y yo creo que esto es todo lo que tengo que decir de momento, porque para no alargarnos, claro, pero ahí la verdad es que este tema, joder, da para mogollón de historias, claro. Sí, bueno, vale. Bueno, yo era por lo que ha empezado Ignacio, ¿no?, profundizar un poquito más lo primero que ha dicho, porque, es decir, si se están viendo muchos discursos o audios de WhatsApp y demás, ¿no?, como hablando de, bueno, esto se resolvía, no hacía falta meter a toda la gente en cautiverio en su casa, sino solo a la gente vulnerable, no sé qué, si solo aislan a los viejos ya enfermos y demás, no tendrían que dejar a todo el mundo, la economía, el libre mercado no se habría afectado, no sé qué, ¿no? Como que hay muchos discursos muy individualistas, muy capitalistas y muy de libre mercado, que creo que ahí también hay que enfocarse ahí para darle la vuelta a todos esos discursos, ¿no? Es decir, es verdad que el individualismo ha calado un montón en la sociedad y ahora esto está siendo un reflejo, ¿no? Y está siendo un reflejo de, y en muchos ejemplos de, doy a mi perro en alquiler, doy a no sé qué, compré en mi... Es que es brutal. Vendo, compré tal, es decir, creo que ese también conlleva un análisis muy profundo de qué tipo de cambios en la sociedad ha habido en estos últimos años de individualismo y de liberalismo brutal, ¿no? Y también ese egoísmo, ¿no? Por ejemplo, es que aquí yo ahora mismo que me encuentro en Escocia, que no he podido volver, ¿no? Aquí las medidas que cogió el gobierno, que ya se echa para atrás, claro, el gobierno dijo que esto era una crisis que no se podía sustentar, que iba el 70% a contagiarse, que recomendaban que los viejos y la gente enferma y anciana no saliera de su casa en 3 meses y que todo saliera para adelante para que no cayera la economía. Y eso lo ha hecho el ministro de Televisión, entonces te quiero decir. Y, por ejemplo, en España, que eran unas declaraciones bastante impensables, y, por ejemplo, en España se ha visto, o yo he visto como en grupos de difusión, en principio de movimientos politizados, se han mandado artículos de Corea del Sur, Inglaterra, no están metiendo a la gente en su casa, están cogiendo otras medidas, y es como, ¿pero qué medidas están cogiendo? Es decir, ¿qué medidas ha cogido Inglaterra? Es decir, la sociedad vulnerable que se quede en su casa y a tomar por culo. Y nos da igual lo que les pase, ¿no? De hecho, ha dicho a la gente que se despida de sus seres queridos mayores, ¿no? Por ejemplo, que son unas declaraciones del Reino Unido que dices, hostia, ¿dónde vamos a ir a llegar, no? Y me sorprende mucho que estos países se cojan de ejemplo, por ejemplo, en España, en movimientos sociales, ¿no? O movimientos más politizados, como... En contra de las medidas que obviamente son criticables, las medidas que está cogiendo el Estado español, de cautiverio y de tal, pero justificando medidas individualistas, super elitistas y egoístas, me parece, vamos, demencial. Entonces creo que ahí también es importante poner un poco de atención, ¿no? En todos esos discursos sociales que están existiendo, ¿no? Sí. Yo quería hacer un par de apuntes, pero justo con lo que estaba diciendo Alfonso, de que me parece importante también no caer en la trampa de justificar la actuación del gobierno español en base a la actuación del gobierno inglés, porque creo, vuelvo a la idea de que la lucha contra este virus sí tiene ideología, y bueno, yo me posiciono claramente en contra del liberalismo, pero también de ciertos tonos fascistas a los que puede aclamar los estados de excepción, que los estados de excepción siempre son un buen momento para que papá Estado nos solucione las cosas, y yo creo en lo comunitario. Entonces, creo que sí que es importante distinguir entre estos dos discursos, porque ninguno de los dos me identifica. Ambos son ideológicos y ambos son de una ideología contra la que luchamos activamente desde los movimientos de base, creo. Y sí, también quería recuperar un poco lo que había dicho Ignacio, que es que creo que es importante por lo menos apuntar que para esa domesticación, me ha encantado esa diferenciación, aplausos desde aquí. No te está aplaudiendo mi barrio, pero te aplaudo yo. esa domesticación, como siempre, siempre que se aplica la doctrina del shock, los medios de comunicación son básicos. Y recordemos que los medios de comunicación responden a intereses privados. En este caso ha sido así, la doctrina del shock se ha impuesto mediante una cobertura mediática que lo único que ha cubierto es el riesgo, el miedo, la muerte, las medidas coercitivas Pero bueno, aunque decía Alba antes que es verdad que desde los movimientos sociales hemos descubierto que quizá no teníamos tanta red, sí que hay red, y eso no lo están cubriendo ni Antena 3, ni Telecinco, ni La Sexta, ni La 1. Bueno, en realidad es que les estoy acusando y no les he visto, pero por el pánico general me puedo imaginar que eso ha sido así, ¿no? Que no ha habido una cobertura de que la gente sí que se está organizando, y eso es un contraste contra la doctrina del shock y del miedo. Entonces, aquí quería hacer un poco apología de los medios libres, como Radio Almaina, por ejemplo, para... que me parece que en este momento, pero bueno, no, ni siquiera Radio Almaina, medios de comunicación como el Salto o La Marea, con los apuntes de clase de La Marea o Contexto incluso, son medios que ahora mismo están haciendo una cobertura que a mí me parece medio decente. Yo sí que, por la salud mental de vuestra gente alrededor, sí que les invitaría a empezar a consumir ese tipo de información más allá de todo este holocausto y doctrina del shock informativa que está habiendo a nuestro alrededor. Muy bien. Bueno, de hecho, o sea, un poco recopilando todo lo que se está hablando, que no es poco, al final, lo que a mí sobre todo me preocupa más y viene al pelo de lo que hemos hablado de la gente vigilando con drones, ¿no? El sistema, la policía vigilando las calles con drones, el sistema de vigilancia del Estado de Israel y tal, es la indefensión aprendida y cómo estamos interiorizando esos modelos de control, porque esto es una cosa que yo hablaba ya antes, que era, o sea, vale, ahora han aparecido los drones en las calles para disuadir a la gente, y ahora está apareciendo el sistema de vigilancia de Israel, que como dice María, no se inventó ayer, sino que llevaba ya seguramente en fase de prueba mucho tiempo, y que ahora tienen la excusa perfecta para implantarlo, ¿no? Y al final esto es una forma y una estrategia para que al final normalicemos todo eso. Estamos normalizando todas esas estructuras de control y de poder y todos esos abusos policiales, ¿no? Y al final, desde los medios de comunicación, también pasa que han creado una sociedad, ¿no?, como de vigilar y castigar, ¿no?, que es puramente ideológica, de la persona que se asoma al balcón a insultar al vecino que sale a pasear, pero que no ve problema ninguno en que haya gente que tenga que hacinarse en el metro o tenga que ir a trabajar a una empresa de más de 50 trabajadores. Y bueno, pues no hace poco le pasé un tuit a María, ¿no?, de una chica diciendo que en su pueblo, por ejemplo, estaban hostigando a la familia del primer muerto por coronavirus de ese pueblo, y no solo eso, sino que estaban pintando su nombre en la pared, como que era la persona culpable de haber traído el coronavirus al pueblo. ¿Sabes? Esa es la sociedad. Incluso también hay vídeos, que no sé si podremos poner y encontraremos por redes, de vecindades aplaudiendo pues que la policía reduzca a un chaval de 20 años que va andando por la calle. Y entonces estamos interiorizando y aceptando todo ese tipo, esa estructura de abuso policial de una forma muy loca, ¿no? Y otra cosa que también me gustaría comentar es el hecho de que, por ejemplo, pasa que las medidas que se están tomando para prevenir el tema del coronavirus y del aislamiento son muy arbitrarias, como el hecho de que, por ejemplo, no puedes sacar a tu hijo a que le dé 15 minutos el aire en la cara porque es un portador del virus, pero sí puedes salir, por ejemplo, a comprar tabaco, o si tienes coche privado puedes moverte libremente por la ciudad, pero si sales andando te van a parar y te pueden poner... Bueno, no des ideas con lo del tabaco, por favor. Y luego también comentó una cosa, ya por último, que también creo que es interesante saber, o por lo menos que se quede aquí puesto sobre la mesa, es la cuestión del origen al que se apunta de la pandemia. Quitando especulaciones conspiranoicas de otra gente que hablan de que es un virus impuesto desde Estados Unidos en un tal, sí vengo a recalcar que casi todo el mundo apunta que viene por la transferencia zoonótica, que no es nada más que un virus pasa de estar en animales a estar en seres humanos, se adapta y entiende el cuerpo humano a la vez un contacto continuo y salta al ser humano. Y eso es una cosa que se da también, sobre todo, en un contexto donde hay muchos animales en hacinamiento, en granjas industriales, con un monocultivo, por llamarlo de alguna forma, de animales de una misma especie, donde el virus aprende rápido a expandirse, donde esos animales mueren muy rápido, por lo que el virus se fuerza a propagarse rápido, y es un aprendizaje que hace el virus porque sabe que a lo mejor ese animal que está hacinado en una granja industrial no va a durar más de 3 meses vivo, entonces aprende a saltar rápido. Y todo eso es lo que refuerza y genera un contexto en el que el virus después salta a seres humanos en ciudades, en contextos fuera y alejados de la naturaleza, donde pilla por sorpresa el sistema inmunitario humano. No solo este virus, sino la gripe aviar o las vacas locas, también son otro ejemplo. Y eso también puede plantear el cuestionamiento del sistema alimentario en el que nos movemos en este mundo capitalista globalizado y también especista. Y bueno, ya con todo esto, pues si alguien quiere concluir con una rueda más o alguna conclusión, puede, pues eso, Ignacio pide palabra. Bueno, era solo por un detalle a lo último que has comentado del origen o la expansión del virus, ¿no? Más allá de las conspiraciones estas locas de que es un arma bacteriológica y tal, pero bueno. Lo que quería decir era que, aparte de lo que has dicho, ¿no?, que la verdad es que no lo había escuchado y lo desconocía, yo la verdad es que mis conocimientos de virología son bastante pobres, pero claro, hay una cuestión de clase también por la cuestión del virus, ¿no?, en el sentido del desmantelamiento de la sanidad pública durante años, ¿no? Y como se había dicho antes, pues algunas cuestiones como la del turismo de masas, ¿no? Los países que se han visto más afectados por el coronavirus no son pobres a la hora de importar turistas, ¿no? Y a fin de cuentas creo que son también las medidas proteccionistas de la economía frente a la salud de las personas, como en Reino Unido, medidas que van a hacer que el virus se expanda con velocidad y sea bastante más mortífero que de otra forma, ¿no? Entonces yo creo que también podemos hacer la lectura del origen de la epidemia, de la pandemia, no del virus. El virus pues no tiene una cuestión de clase, pues tiene una mutación que salta hacia el ser humano y punto, pero que su propagación y que se convierta en una pandemia global sí que tiene una lectura de clase, ¿no? Por las medidas que toman los países anteponiendo las cuestiones económicas a la salud de las personas. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Alguien tiene una rueda para concluir? ¿Alguna idea para soltar? Pepe. Yo mismo. Bueno, sí, yo voy un poco a lo que voy todo el tiempo porque no puedo dejar de pensar en el momento en el que salgamos de nuestras casas, ¿no? Se me hace ya como un poco pesado esto de reivindicar desde la ventana y con cadenas de WhatsApp y tal, y es como que me da miedo de que caigamos en eso, igual que las empresas pueden instaurar el teletrabajo como una normalidad, de que caigamos después también en la movilización esta telemática o en el derivarlo todo a las redes sociales. Entonces voy un poco a pensar todo el tiempo que vamos a salir, que vamos a asamblearnos otra vez y que vamos a la calle. Entonces eso, que pues sin más, que como resumen, que para que surja algo positivo de una crisis como esta, como que no basta con profetizar el fin del mundo, ¿no?, y pensar en el apocalipsis y tal desde nuestra torre de marfil, sino que, bueno, que este colapso puede ser una oportunidad, pero que no necesariamente tiene que ser una oportunidad de mejora, y que eso va a depender de nosotras en parte. No depende de nosotras, porque está claro que nos lo van a impedir, pero que en buena medida sí, lo que hagamos o no va a condicionar que esto vaya a afianzar el sistema que tenemos o vaya a hacerlo tambalear. Lo que no podemos hacer tampoco, yo creo, como he visto ya algunos mensajes, idealizar esta situación, ¿no?, y decir esto va a ser la caída del muro de Berlín del neoliberalismo. No, creo que eso es mentira, que es mentira y que... y que es una falacia absoluta, y que eso, que de nosotras depende en buena medida de cómo salimos de esta y hacia dónde vamos. Yo tengo ya mono de calle y de huelga general salvaje, de alquileres y laboral. Pues si nadie más tiene algo que aportar, podemos cerrar aquí el programa. Recordad que somos Sobredosis de Soma y estamos en el dial 88.5 de la FM de Granada, en Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. Solemos grabar en la Biblioteca Social Hermanos Quero, para que a la gente no se le olvide ese espacio. Hoy es un programa que sigue activa en redes, ¿vale? sigue activa en redes y ahora van a subir, si no me equivoco, un fondo de libros, ¿no? O algo así para... Estamos en ello. Pues ahí, tenerlo en cuenta. Y bueno, para cerrar me gustaría concluir con una frase que decía el medio de información anarquista Todo por Hacer, al pie de una noticia en la que concluye de esta manera: hoy nos cuidamos entre nosotras, mañana ajustaremos cuentas. Así que esto es todo y muchas gracias por participar en este programa. Muchas gracias, chicas, buenas noches. Hasta luego, ánimo.